últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personas que utilizan la pegatina de bebé a bordo en sus carros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta bella oficina del pinche jefe! ¡Ya! ¿Qué hacen ahí dentro? ¡No pueden estar! ¡Alguien los ha llamado! ¡Aprovechen cuando está vacía! ¡Revísenle las cosas! ¡Fíjense lo que tienen! ¿Por qué está tan ordenada? Porque es el jefe. El jefe no trabaja y por lo tanto está en perfecto orden. Pero a mí no me gusta que esté tan ordenada. No. Debe esconder algo. No puede ser que tenga todo ordenado. Es verdad. Busquen que algo encontrarán. Traten de que no los descubran. Señoras y señores. ¡Cuidado de cámaras! Presentaremos ahora a toda la tripulación de la María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí, capitán! Que mantiene el control como si fuera la oficina de un jefe. Lógicamente, sí, hasta sí, que lo visitamos amablemente y quedan restos de alguna pizza bueno, vieja. Pero son los amigos. Por supuesto. Llegaron los amigos. Eso, no se puede quejar de eso, capitán. Debe soportarlo, cabrón. Damas y caballeros, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Sí que sí! Ella también. Bien, tiene todo ordenado. Sí, en perfecto salvo en orden. Algunos sectores que tiene como un pequeño desmadre. Digamos que es como un perfecto orden en una circunferencia que la rodea a ella al metro, por sí, ejemplo. El metro. Ella va avanzando y se va ordenando. Sí, y luego es todo desmadre. Desmadre sí, porque lógicamente el desmadre que está por delante le va por detrás y así sí, las cosas. Ella en sí es un desmadre sí, de belleza. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. No solo tiene desmadre, sino que es sucio. Además, apesta. Sí, eres un asco. Tiene un lápiz, no sé qué tiene en la oreja. Ahora metido a para rascarse. Muy bien, bueno, mal llevado. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los amigos. ¡Eco! ¿Qué son todos estos cables tirados? Sí, aquel impulso. No, pero él tiene su defensa, porque no se puede ser técnico y ser todo prolijoso. Es verdad. Es verdad. El que chambea, no, sí, termina de esa manera. No nos estamos quejando, Mico. Es tu problema. Rebeliones, protestas, choques y represiones. Los gritos unidos suenan más fuertes y van más allá de las generaciones. Quizás lo que logre tu heroísmo de hoy sirva para hacerle la vida mejor a aquel que todavía ni siquiera pisa la tierra. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ya más luego detallaremos, bubú, algunos de los mensajes que entraron en pánico a partir del anuncio del día de ayer. Pero bueno, eso será luego. Y hay muchos agradecimientos, desde luego. Sí, conocemos. Gracias a todos. ¿Sí? Los amamos. Algo de lo que... ¿Hay algún balcón donde se pueda hablar aquí? Sí, hay un balcón. Justamente puede salir al balcón, Lagarto, y dar su discurso. Estaba preparado esto justamente para cuando asumiera la presidencia de Disneylandia. Pero ya que siguen todo este tipo de cuestiones que le impiden a usted llegar al poder. Sí. Disneylando, vamos a utilizar el balcón el día de hoy. Muchas gracias. Para agradecer. Sí. Querido pueblo, estamos todos aquí reunidos para agradecerles tanto cariño, tantas bellas palabras, tanto afecto. Y no quiero retirarme sin antes decirles a todos, a cada uno de ustedes, que se pueden ir al carajo. No, eso no está en el libreto. ¿Quién la escribió? Está chido, mire el rostro de la gente. Gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Sí. Y ahora se están yendo todos al carajo, ¿ven? Sí, pero yo no creo que lo vuelvan a votar, cabrón. Usted debe pensar en las reelecciones también. El presente es lo importante. Bueno, señoras y señores, vamos, de en serio, chido. Si hay algo que nos podemos jactar en este programa es de conocer a nuestra gente, a los desintegrados, y como que no fallan, cabrones. Bueno, Rick Garrote, de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Rick Garrote. Dice, señor Lagartija, quiero decirle que me ha creado un trauma psicológico. ¿Por qué? Pero bueno, de perdido está chido. Tengo una conocida que se llama María Concepción, pero bueno, de huevones le decíamos Concha, ella es el sobrenombre, como dicen en muchos lugares del mundo, las Concepciones, inclusive en España y en algunas otras zonas. Dice, esto era en la preparatoria, cuando todavía no los conocíamos ustedes, y ahora cada vez que me la encuentro, camino al trabajo, la veo y me cago de risa, porque en mi cabeza escucho la voz de Lagartija con voz aguardentosa diciendo... Concha. Y me río solo, cabrón. Está chido. Es la neta, cuídense, mis camaradas. Lo peor es que esta María Concepción no debe saber de qué se ríe el Rick Garrote y debe decir cada vez más pendejo. Desde que lo dejé allí, bueno, en la preparatoria. ¡Eh, Rick, ahí viene! ¡Concha! ¡Ya, lo va a matar! La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Batanjera. Dice, ¿qué onda con ustedes? No mames, no se puede ir toda la chingada, ¿no? Ahorita que la Batanjera está en Barcelona. Sí, pero se puede ir. Sí, se puede ahorita ir. Ahorita no, no se va a ir. Está, todavía hay reservas. Hay reservas, de combustible, gracias a Hugo Chávez Frías, que nos dijo que nos iba a enviar. No, sí. Bueno, mentira, pero él como anda regalando combustible a lo mejor. La Batanjera está embarazada, cabrones. ¡No! Está encinta, está en estado interesante, está preñada. Está, wow. Está gorda, está, bueno, todas las sinónimos que podemos buscar. ¿De quién? Está de 15 meses, sí, y dice... ¿De 15? No, es reciente. No, mujer. Es reciente, de hecho, este es uno de los mensajes que nos llegó de ella y nos venía con la sorpresa que estaba embarazada y que estaba contenta, todavía no sabe si es batanjerito o batanjerita. Nosotros ni supimos de una relación estable de ella nos aparece como embarazada. Sé que sí. Vaya uno a saber en qué baño público, de qué antro la Batanjera anduvo de cariño. Y ahora, bueno, tiene un novio y un esposo. Sí. Vaya uno a saber. Hay que aceptarlo, porque es el novio. Bueno, pueden no aceptarlo. Es el cabrón de una amiga y vio uno, es así. Mientras dure, hay que aceptarlo. Pero bueno, felicitaciones, Batanjera. Sí que sí. Por poblar la tierra, que ya estaba poco poblada realmente tierra. Sí, sí. Uno debe colaborar con todo esto. Bueno, es uno de mis antojos más grandes, y saben que hay que respetar los antojos de las embarazadas, son justamente que ustedes sigan al aire. Bueno. A ver si algún empresario está escuchando, favor, que, o algún chavaco que tenga a su padre empresario, respeten el antojo y quiera auspiciar el show. Respeten el antojo de la Batanjera, ¿eh? A ver si le sale un niño con cabeza de en caso de que algún comunicar en caso arroba canal. No, eso puede ser peor. Sí, eso puede ser. Eso puede ser terrible. Esperemos que no, Batanjera, en caso arroba canaltrans.com. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a Jorge Castillo Norteño. Hay algunos que justamente han dicho, ¡ah, huevones, hijos de la chingada! ¿Por qué nos dejan así? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Bueno, esto todavía es como para tener una red debajo y decir, bueno, estamos en una situación de emergencia. No sé si mañana va a dejar de salir el programa, cabrones. Tampoco entren en pánico de esa manera. Pero muchas gracias a los que intentan desde su colaboración tirar una onda, decir, miren, yo, lo que pasa es que yo trabajo... ¿Hasta cuánto llegamos a la reserva? Tres días. Perfecto. Tres días puede cambiar la historia de la humanidad. Bueno, en síntesis, agradecerle a todos aquellos que tiraron una onda desde sus precarias condiciones, inclusive desde, yo lavo autos en la calle y junto mis centavos para ir al ciber, pero lo que podría hacer es lavarles el carro. Bueno, muchas gracias. No tenemos carro. No, pero muchas la María Tijuana... Pero está, pero está chidísimo que tiren esa onda, güeyes. Y energía desde este lado no va a faltar nunca. Por aquellos que dicen, no, si están medio sin energía, vamos arriba, cabrones, todas esas mamadas. No, energía no falta. Aquí lo que falta es varo, nada más. Bueno, hola, cabalgantes del espacio. Soy Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, hola, Capone. Hace algunos tiempos, yo y mi leoncito, estábamos viendo la televisión un programa del Discovery que se llama Animal Planet. Ah, sí que es sí. Es verdad, Animal Planet. A mí me gusta de Animal Planet uno que se llama El Joe de los animalitos haciendo ridiculeces o algo así, que aparece un vato chingón y que siempre lee los mismos correos. Siempre los mismos correos, es verdad. Sí, es que como que lo han grabado en alguna época pretérita y son siempre los mismos correos. La Batanjera de Carolina del Sur dice que su perrito no sé qué cosa, una mamada que se supone que es graciosa. Pero en realidad los graciosos ver a los animalitos en acción, un papagayo que se cae dormido, un perro que se muerde la cola y esas mamadas. Pero bueno, este dice, estamos viendo todo el tiempo, dice, siempre por las mañanas mañanas me despido de mi hijo con un beso. La semana pasada, cuando me despedía de mi leoncito, va y en lugar de darme un beso, en realidad me lame el cachete. Dice, bueno, bueno, yo me quedé como así, me fui a trabajar. Él muy cabrón, luego, cuando llego a casa a cenar, mi vieja nos sirve de comer una comida con caldo y mi leoncito, en lugar de comer con la cuchara, empieza a beber el caldo como lo beben los leones. Solté la carcajada y le dije a mi vieja al verlo, le está haciendo daño la pinche tele al cachorrito. Dicen, lo siento, hijo, pero ya no verás Animal Planet. Y él me dice, ay, yo lo siento por ti porque yo no trabajo. ¡Pinche enano, cabrón! ¡Ni pedo! Le dije, nomás no te comportes como animal. Está bien, dijo. El leoncito domina la situación. Sí, sociedad. Que sí, Sí, va mucho más allá. O sea, ¿me vas a prohibir la tele? ¡Ah, jódete cuando te vas a trabajar! Nah, el control remoto es todo mío, papi. Bye. Bueno, y ahí estaba, dice, ah, hablando de TV Aztecas, estos hijos de su remomba madre cobran por ver la tele vía internet. Pero realizando un trabajo de investigación encontré un link donde puedo ver la TV en línea. Bueno, dije, a distribuir el link y TV Azteca, que chinga su reputísima madre. Pues aquí tenemos a la gente de Contraloria. Sí, pero la de Contraloria le vale madre. Ah, está bien. Mientras no pierda la ellos chamba. Ellos repartieron el link. Sí, me parece que el link salió de allí, de Contraloria, ¿eh? Bueno, y además como son Contraloria, ya no pueden tener auditorías externas. Claro, sé que sí. Son la mera neta los de Contraloria. Sí, son como Dios. Claro, bésenme las nalgas, dice, por supuesto. Dice, bueno, Mico Rules, arriba al Micotlán, hijos de su rebomba madre. No creo que TV Azteca sea más rico o más pobre porque le hayan detectado el link de donde se puede ver gratuitamente. Además, no sé tampoco si vale la pena ver gratuitamente. Claro, sé que sé. Bueno, pero ahí está el amigo de Animal Planet. Mientras un ave zancuda espera las sobras pacientemente, el macho usa su habilidad y experiencia para abrir al ñu y desgarrarlo en varios trozos. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Torreón, Coahuila, México, llega Añanca. Hola, Añanca. Dice, hola, María Tijuaneros, ¿cómo les ha ido? Pues yo, ¿cómo les ha ido? Yo no me quejo, dice, pues aquí escribiéndoles, porque me surgió una duda en mi mente. La primera vez que los oí fue por error. Estaba buscando artículos sobre el suicidio y apareció su página. Me llamó la atención. Esta es la gente que llega aquí. Sí. Ven cómo son, ¿verdad? Nunca estaba buscando un artículo sobre Bayer. Florecita. Claro, florecía y cómo cultivar avena. Pongaré. Y los encontré. Algo más bello, algo más bello. Algo más bello. Sí. Estaba... El cuento de la Cenicienta. Claro. Pero que nunca muere. No, llegan así, ¿eh? Sí. Una cosa fantástica. Bueno, y bueno, encontré su página, me llamó la atención, así que exploré y wow, fue cuando vi el programa. Esta es una historia bizarra. Bueno, yo me despido, cuídense, besos, Añanca. Sí, Añanca, es una historia tan bizarra como casi todos los que han llegado. Sé que sí. Te digo, entre otras cosas, había un vato por aquí que proponía que todos los desintegrados cuenten cómo descubrieron el programa. Me parece un tanto irrelevante sí. En este sentido andar contando cómo cuando uno descubrió alguna cosa. Generalmente, prácticamente, y por el apoyo increíble que hemos tenido de parte de... Bueno, en realidad de parte de ustedes nada más. Ah, sí, sí, sí. Los han descubierto de casualidad. Sí, es decir, sí. Ah, entré por un artículo de porno for pyros y ahí estaban ustedes o cosas así. Hola, hijos de su madre. Primero que todo y antes que nada, acertaron con eso del mes ayer. Ah, otro cierto, acierto. Otro acierto. No recordamos cuál es. No recuerdo, pero bueno. Dice, así qué es. Mamada. Puede ser. Así es. Quería ayudarla con esta inquietud, pero ¿saben qué? Ya no más. Estaré en huelga de nerds a partir de este momento. Muy dice bien. Mesito de Cali, Colombia. Huelga de nerds. ¿Sabe que si hay huelga de nerds sí. en el mundo, se haría notar esto, ¿eh? Sí, sí. Las huelgas de nerds tomando las calles y pidiendo una reconsideración sobre sus personalidades. Siniestras en algunos casos. La loba solitaria desde el Bolsón, Argentina. Ah, hola, loba. Dice, aguante humanidades. Ah, bueno, en realidad no estoy precisamente cursando en humanidades, pero es algo similar, es el curso de bachillerato pedagógico, orientación a profesorado, es una secundaria estatal, pública, echamos de agua todo el día, pero no nos dejan tomar mate por la vieja goncha de la directora. Bueno, está bien. Y si la directora es vieja, su concha sí, también. Sí, pero además está, es seguro. Está bien que no deje tomar mate. ¿Qué es eso de andar en clase? Es un poco asqueroso. Tomando mate. A ver si en México nos vamos a quejar porque no nos dejan en clase comer unos tamales. Póngale. O no nos dejan en España tomar vino en bota en la clase de pedagogía, no sé qué mamada de la loba solitaria. Está bien que forma parte del acervo argentino tomarse unos mates, pero hay momentos y momentos. Sí. Además te puede agarrar algún ataque de ira contra algo y en lugar de revolear algo, va la bombilla ahí. Póngale, es muy peligroso. Son objetos contundentes. Bueno, aunque sea, denle un ticket vale madres a esta vieja. Bueno, los dejo. Saludos a Nico, la loba solitaria que anduvo paseando por aquí. Hola, pirata, ¿qué pasó? Soy el Klaus de Monterrey. Hola, cabrón. Klaus. Yo no dije que me discriminabas por ser de Monterrey, porque al rato llegan los cabrones que medio oyen. Bueno, está bien. Klaus. Porque es un mensaje donde tú explicas y yo me vendré en la obligación de expresar no sé qué cosa. Klaus, síguete comunicando. Klaus. Tus mensajes han sido leídos. Leídos. Y toda la mamada. Y el Mico es el culpable de todo. Klaus, un abrazo, eso hermano. No te preocupes por explicar. No debes explicarnos nada a nosotros. Está todo legal. Todo bien, más que legal en realidad. Hola, ¿cómo están? Mis cibernautas, aquí yo creo que surfista. Hola, Carioca. Señor Lagartija, una vez me interpretaste muy bien un sueño que tuve. Por lo tanto, te pido que me interpretes este otro. A ver, véngale. Cuando chico soñaba con frecuencia que me estaba cayendo de muy, pero de muy alto. Y a veces me despertaba gritando, pensando en haber impactado contra el piso. Pero en uno de esos sueños me había tirado en un avión con paracaídas. Entonces tiré del cordón rojo la primera vez y nada de abrirse. Tiré del pinche cordón rojo la segunda vez y tampoco se abrió el pinche paracaídas. Entré en pánico y justo venía debajo un tipo subiendo. Y antes que se alejara le grita: socorro, me ayude, vos eres técnico de paracaídas. Que viene a ser el socorro, ayúdeme, sí, usted es técnico para caídas. Perfectamente. Pero el muy cabrón me dijo: no, I'm so técnico en butillao. Que quiere decir, no, soy técnico en garrafas. De gas. Sí. Claro. Dice: empecé a gritar nuevamente y me desperté. Señor Lagarto, ¿qué quiere decir este sueño? Saludos chingones a la tripulación y que en el más allá continuemos portándonos bien mal. Bueno, eso es una necesidad a tener un teléfono celular. Generalmente la gente cuando sueña eso es que no tiene su teléfono celular, no sabe todavía quizás que existe un teléfono celular, pero usted ya necesita su teléfono celular porque la publicidad de los teléfonos celulares comenzó a trabajar muchísimo antes que los teléfonos celulares aparecieran. ¿Sí? Sí que sí. Me jode, güey. Aparecían esos teléfonos enormes. Sí. Y había publicidades subliminales tratando de que la gente desee tener su teléfono celular. ¿Usted está diciendo hoy, que hoy, sí, en los días que vivimos, tenemos un porcentaje del 134% que todas las personas en el mundo tienen un celular? Los bebés, antes de nacer, ya tienen su celular. Entonces la gente sueña eso, deseando tener su teléfono celular, y los celulares le van a salir del culo. Sí. Está bien, creo comprender. Y la garrafa era el mensaje de texto, ¿no? El TXT. Perfecto, yo creo que... me llamó la atención esto de publicidades subliminales antes de que salga un producto. Sí, está chido eso. En este momento se están realizando publicidades subliminales. No podemos decir de qué productos son, porque si no entrarían todos en caos. Pero están recibiendo en este momento publicidad subliminal. Bien, vamos ahora. Cabrón, deberíamos en estos momentos, ¿sabe qué? Luego de este momento de ensoñación, premoniciones y teléfonos celulares, quitar las orejas a los niños. Ah, sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, ¿qué tal? Soy el Rebeles de México, México. Ah, hola, Rebeles. Bueno, los escucho desde el programa 460 aproximadamente, pero nunca 460. Me había comunicado. Por razones de hueva, ¿ustedes entienden? Sí, a mí me pasaría. Sí, soy ingeniero en robótica, es decir, está haciendo los robots que invadirán la Tierra en muy poco tiempo. Wow. Dice, y estoy haciendo la maestría en de tecnologías avanzadas, trabajo en un centro de investigaciones aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nada, aprovecho para felicitarlos por el programa 500, 600, 700, sí, bueno, todos los festejos que hubo en la nave. Sí. Antes de que el mundo se desintegre, iría con mi ex suegro, el padre de mi novia, que tuve hace 5 años, y le preguntaría qué sintió aquella vez. Bueno, ustedes se preguntarán de qué habla este güey. Dejen que les cuento. Yo llegaba de la escuela por las noches, aunque no tan tarde, y pasaba a ver a mi novia a su casa. Y ya era como común que ella, bueno, pasaba a la estancia y nos poníamos a ver televisión. Recuerdo, eran los Simpson en aquella época, y también era de ley que mientras me invitaba algo de cenar y yo estaba comiendo, ella me la empezaba a chupar. Muy bien. Ah, muy bien. Son niñas modernas que ganan tiempo. Sí. Bueno, tú mientras comes, yo te la chupo, mientras te sacas, te pones los zapatos y luego el problema te es vas que para la casa. No se confunda, ¿no? Porque no. Tú estás con una pata de pollo. Y ella muerda también. Sí, eso le pasó al bicho de Mexicali. Sí, que sí. Un día dijo, suelta. Quedó con la pata de pollo en la mano. Esa pata de pollo es mía, dijo el bicho. Pero no, bueno, estaban en toda esa sesión. Sí. Y ya formaba parte de la rutina. Sí. Cuando las cosas son rutina, ya pierden la gracia. Entonces, bueno, tráeme la cena. Sí, a ver, aflojando el pantalón. Sí, ya, porque tengo nada más 20 minutos, tengo que estar en casa, no está la mamadita, y ya a casa, ¿no? Bueno, cuestión que, nada, eso era casi un ritual. Mi tarea siempre me estaba destinada a mirar el espejo que había en la pared para fijarme que nadie bajara de la planta de arriba. Sí, muy bien. ¿Por qué? Debería haber contratado a alguien, porque así no puedes disfrutar de nada. No disfrutas ni de la comida, ni de la chupada. No, ni mamada, ni comida, ni mirada, ni nada, ni los Simpsons. Claro. ¿Qué más? Y ¿para qué mierda estaban los Simpsons? Te pregunto, ¿recuerdas el capítulo de Simpsons que no sé qué pasó? Y tú me dirás, bueno, no sé. No, solo recuerdo la escalera. ¿Cómo que se la mamaban? No recuerdo bien la situación. Vivimos rápido, cabrón. Sí. Dice, bueno, uno de esos días. No, pero creo que los Simpson, el efecto que hacían era justamente de distraer. Claro, el efecto distractivo, porque esto sería, por ejemplo, la escena con los Simpsons. Sí. Representación del hecho. Yo había pensado que en vez de shampoo, Dani le llenara la cabeza con está rica salsa esta para torta de jamón, Y esto sería la escena sin los Simpsons. Está rica esta torta de jamón, ¿Entendieron la diferencia? Sí. Para eso estaban los Simpsons. Claro, sí. Bueno, entre otras cosas. Es para tapar sonidos. Claro, yo estaba vigilando igualmente, sí. ¿No? Vigilaba por el espejo por si alguien bajaba. Pero en vez de vigilar, ese día como que me relajé un poquito más. Sí, uno trata de enfrentar un poquito. Ella lo estaba haciendo mejor. Sí. Y bueno, y como no me di cuenta, y su padre estaba allí parado. Yo estaba con una lata de cerveza en la mano, viendo la tele. Su hija estaba allí y la veía como ella estaba cuando el muy pendejo apagó la tele del sopetón y le dijo a su hija: ¿qué estás haciendo? Ah, pues papi, me estoy chupando nada. ¿Qué quiere que diga? Ella no le dijo nada. ¿Qué le va a decir? El que la pendeja estuvo mal. Sí. Porque ella tendría que decir: no, more, estoy buscando algo aquí. Se me cayó la lente. Ay, ¿qué es esto? Asqueroso. Pero no, ella no atinó a nada. Estaban muy relajados ambos. Y dice, bueno, cuestión que apagó todo. Dijo: ¿qué has estado haciendo? No chinguen, yo me sentí reculero. ¿Cómo se habrá sentido ese cabrón? Pues peor, no mames. Bueno, yo bajé en chinga, dice, tardé como 3 días para volver a motivarme. Bueno, esto por demás decirles que valió madres mi novia. Me levanté yo, me subí la bragueta y salí a casa sin decir absolutamente nada. Está muy, en esos momentos, ¿qué va a decir uno? No, este capítulo estuvo fantástico, de los pero Simpsons. Qué vida de mierda, diría, claro. Me voy. Yo diría, así no se puede, verdaderamente así no se puede. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Golden, Colorado, llega nuestro jefe de seguridad y operaciones tácticas, el Cimarrón. ¿Cómo está el Cimarrón? Dice, pirata, señor Lagarto, por favor, escuché bien el comienzo del programa del día miércoles. Están a punto de irse el aire, me están agarrando por pendejo. No, jamás te agarraríamos de pendejo. No, por favor. Básicamente por el respeto que te tenemos y por la fuerza indómita que tu cuerpo posee. ¿A poco estamos a punto? No, dice, sí, es verdad lo que dicen. ¿Quién carajos es el responsable? Y más importante, ¿a quién hay que joder y desmadrar para que ustedes mantengan su joda diaria? Bueno, en realidad es un caso particular donde no hay que joder a nadie. A lo mejor es por eso, yo creo que encontré la vuelta para joder a alguien. Habría que encontrar un responsable y alguien a quien joder para poder seguir con todo esto. Dice que hay muchos desintegrados de armas tomar dispuestos a defender este santuario. Sí, de hecho, lo sabemos mejor que nadie eso. Pero no, en este caso no hay que tomar armas. Salud y larga vida a la María Tijuana desde Golden, Colorado, su jefe de seguridad de operaciones tácticas, el Cimarrón. Konnichiwa, tomodachi. mapaches, aquí está el Gaijin. Ah, hola Gaijin. Hace tiempo tenía ganas de comentarles muchas cosas, pero entre mi jefe y los trabajos no me dejaban tiempo, pero ahora sí. A las tortugas, para saber si es macho o hembra, pues es fácil. El que se monte es macho y la hembra es la que se deja montar. Número 2. Bueno, está muy... no pudo comunicarse mucho tiempo el Gaijin. Viene retrasado. Hace tiempo dejamos las tortugas. El bicho bola son bien chingones, pero las maticas que tocas y se duermen, o los palitos voladores, son más chingones todavía. A los que convierten archivos... ¿Cuáles son los palitos voladores? Deben ser como esos, la mantis religiosa. Ah, póngale. Dice, a los que quieran convertir los archivos WMA en MP3, bueno, para ahorrar espacio en el disco, que dejen de perder el tiempo. Al final es lo mismo. Mejor grábelos en CD, quémenlos, y si todavía les es muy difícil grabarlos en cassette, porque, bueno, a los que quieran esconder porno en las compus, pues es fácil. Cambien el nombre del archivo a Cadena de Chávez o a Lo Presidente, y esos nadie los abrirá. Si no, los es cambian verdad, a extensión AVI o EUB. Es una porno y listo, y ya está. Dice, a la chica de Grecia que se le jodió el ordenador, le digo, todos los ordenadores son una mierda. Te puedes comprar el ordenador más chingón del mundo. Se les mete un virus pendejo y adiós archivos. Y los que valen de un ordenador son los archivos. Respaldo todo, pero todo lo que dijo el señor Lagarto y el pirata. Gracias. ¿Qué haríamos si se borran? El programa en el que hablaron de las katanas, espadas japonesas, estaba bien chido. Un abrazo, sayonara al Gaijin, que ha hecho un recorrido prácticamente de la historia en caso de que el mundo se desintegre en un solo mensaje. Gaijin, esperemos que tu jefe y los trabajos te dejen comunicarte más asiduamente para que no andar acumulando tantas cuestiones. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, soy un oyente del Perú. Hola, oyente del Perú. Los escucho vía internet y me encanta este espacio de la radio. ¿Sabes? Quería saber si me podían hacer un favor. Y no. No hacemos. Se complica un poco. Se complica un poquito. Ve, hay muchos programas donde hacen muchos favores. Sí, sí. No, dice, necesito ubicar a la única hermana de mi padre que se encuentra en Panamá. Ah, es como una obra de bien. Es como una obra de bien. Podemos sumar puntos para ir al cielo. Claro, es como cruzar una viejecilla por la calle. Ah, está chido. Es como darle de comer al perro del vecino. A ver, ¿cómo son las señas? Las señas particulares son así. Es Telma de Panamá. Telma, sí, la conocemos. ¡Qué suerte! No, güey. No, no, las cosas... Tiene que haber como una recompensa. Las cosas no son tan fácil. Ah. Bueno, sí, debería haber una recompensa al respecto. Sí, sí. Bueno, estamos necesitando la gracia. La cosa es así, queremos recompensa por todo. Sí que sí. Decimos, hacemos la gracia y queremos recompensa. Dice aquí, la única hermana de mi padre se encuentra en Panamá, ¿no? Ajá. A ver, familia peruana, sí. Donde la hermana del padre dice, me voy para Panamá, sí. A bailar, a vivir rico, a vivir la temporada de la estación seca. Y se fue, y no la vimos más, dice. Esto ocurrió hace 14 años. Ella se llama, la hermana que sí. Está en Panamá, Ana María Aznarande Simán. ¿Es esta? No, güey, ese es su nombre. Ana María Aznarande Simán. No responde. Y su esposo es Fernando Aznarán. Fernando. Por favor, quisiera comunicarme con ella. No, se Fernando, ve que están ocupados en este momento. A Fernando lo tenemos ubicado. Está en Perú y es el padre de esta chica de Angélica González Becerra. Cuestión que quieren ubicar a esta mujer que vive en Panamá. Es la hermana de Fernando Aznarán. Dice, soy la hija de su hermano Miguel Ángel. Ah, qué desmadre esto de la familia. ¿Es tu tía? No, es que en realidad es mi prima. Mi padre hace muchos años que se siente solo. Él no tiene familia, solo está ella. Y hace muchos años que no sabemos nada de ella. Exactamente 14 años. Gracias atentamente a Angélica González Becerra. ¿Qué edad debería tener en este momento? En estos momentos debería tener 143 años. Es probable que esté muerta. No, no sabemos qué edad tendría Ana María Aznarán de Sinam, pero la está buscando su hermano. La estamos Fernando buscando todos. Aznarán. Y la búsqueda de un desintegrado es la búsqueda de todos. Por lo tanto, todos estamos buscando a Ana María. Si alguien sabe algo, por favor, comuníquese. Sí, por favor, comunicarse con el control. Yo apoyo al Cool Hero. No tenemos si es güera, si... No tenemos ningún detalle. Solo el nombre. Solo sabemos que es de nacionalidad peruana y que se llama Ana María Aznarán de Sinam. Póngale, sí, necesitamos más datos. datos. Simam, sí, más datos. Sí, o no los necesitamos, a lo mejor aparece así, ni más ni menos. Yo apoyo al Cool Hero, dice alguien aquí. Sé que sí, al Cool Hero hay que apoyarlo siempre. No, porque el Cool Hero era el que venía con eso de la señorita Cometa. Ah. Y bueno, ha habido muchos cabrones, no, qué mamada, no, muchos cabrones dijeron, señorita Cometa, increíble. Y se retiraron. Entre ellos, alguien por aquí que no, a ver si firman alguna parte este pinche mensaje. Que miraban porquerías. Dice, yo sí la vi, pero en un canal de cable hace como un rato y hasta mi padre me dijo que él la veía. ¿Un rato? Dice, o sea, Cool Hero, estás algo por decir, ¿cómo decirlo? Bueno, muy viejo. Dice, yo la vi una vez al Chivigón, dice, y eso, hasta a un compa le decimos Chivigón y recuerdo con ellos por qué los anime eran los de antes. Sumándose a la campaña del Interno 761, anime eran los de antes. Porque ahora no pasan de amamonamientos, de no sé por qué, que tengo esto, que lo otro. Yo tengo mucho de ver buen anime. ¿Dónde están los animes sangrientos que salían en horario estelar? Y todo lo vino a cagar este Pokémon. Dice, cuando en Dragon Ball o en Dragon Quest o en los Caballeros del Zodíaco se madreaban a morir y nadie hacía nada. Ahora el más mínimo dejo de sangre y violencia, los padres cambian de canal a Barney o algo así. Y así son los niños que estamos educando. ¡Ah! Y no se dan cuenta que Barney es mucho más violento. Sí, es mucho más violento. Por lo menos extraño. Sí, realmente. Es extraño, Barney es extraño. Sí, un dinosaurio violeta no deja de ser extraño. Sí. Gustavo My Pornoy dice, bueno, para eso de las madres de que la señorita Cometa, yo me acuerdo. Cuando yo era niño, en los 70s, veía una serie de televisión que en México se llamaba Señorita Cometa. Ahora que existe internet, he buscado con mucha curiosidad frecuencias de ese programa, porque me interesa saber de qué cosas me llené la cabeza cuando era dulce e inocente. No he encontrado prácticamente nada. Bueno, comenta Gundelf Elf. Mi estimado Mogel. ¿De qué trataba, señorita Cometa? No sé, pero el nombre es muy chafa. Sí, pero aquí Miguel, Gustavo Mike Porno, sí, ha entrado a un foro donde se ve que un güey, sí, un giro quizás, entrando a foros de señorita Cometa, preguntó y alguien le respondió. Gundelf, en este caso, le dice, mi estimado Mogel, porque se hace llamar Mogel en los foros, Giro. Mi estimado Mogel, puedes irte a dormir. Ah, qué lindo cuando en un foro tú preguntas algo y te dicen, puedes irte a dormir. Sí. Llevo casi 3 años buscándola y lo más que hay es uno que otro mexicano mencionando que veía señorita Cometa. Uno que otro mexicano que le pusieron de apodo o tuvo algún amigo al que apodaban Chivigón y que el Cometa Yakutake generó un chingo de páginas. Pero pueden ponerse en contacto con Televisa para que te diga qué pedo con los créditos de esa caricatura. Pero tal vez, bueno, qué pedo, sale no y se va. No creo que respondan demasiado. Creo que la gente de Televisa ha cambiado desde los 70 hasta ahora. No creo que estén los mismos. Sí. Pero tú igual llamas para molestar, ¿no? Sí. Hola, sí, con Televisa. Yo llamo para ver por qué levantaron señorita Cometa. Güey, espere que le comunico con... nosotros teníamos al aire señorita Cometa hace un chingo, güey, en la década del 70. Ah, sí, bueno, tengo un loco aquí por teléfono. No, porque yo me quejaré al ente público de Televisoras Nacional. Sé que para sí, que tomen, hay que quejarse. Sí, alguien debería hacer algo al respecto por la vuelta de señorita Cometa. Tieso del DF mexicano dice, a ver, cuijo, si recuerdo a la señorita Cometa y sus amigos, Takechi, un japonés gordísimo, o sea, un gordo porno, dice, no te sientas mal, Crujiro, dice, pero... esto quiere decir que ya estás viejo y poco a poco irás olvidando todo lo que ya te ha dado el Alzheimer, dice. No sean culeros con Cool Hero. Él recuerda nostálgicamente a la señorita Cometa y llegan aquí para madrearlo. Y encima ustedes también lo recuerdan, así que, güeyes, no mamen. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa se ha convertido en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es vital. Está pensando. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Está pensando. Desde Lagos de Moreno, México, llega el Panda Pendejo. Hola, Panda Pendejo. Y hace un análisis circunspecto a la esfera del conocimiento llamada anime, apoyando también la versión anime de los de antes del Interno 761. Muy bien. Sí. Pero ya estamos hasta la madre hoy de anime, así que quedará para otro momento. Gran chinga su madre a Tiziano Ferro por todas las mamadas que ha dicho sobre las mujeres mexicanas, dice. Ya ha sido relevado. El Fara. Ha sido, sí, es más, lo cambiaron. El Tiziano Ferro que ustedes conocen ahora no es más otro. El Tiziano Ferro que era antes, porque la... discográfica ha decidido cambiar. Es igual de mamón, ¿eh? Sí, sí. No notarán la diferencia, no, no, pero no. Bueno, parece que le han puesto un cerebro. Dice, bueno, sí. Dice que todas son feas porque son bigotonas, excepto Salma Hayek. Salma Hayek ha dejado de ser mexicana hace tiempo. Desde el momento que, ingresó a los set hollywoodenses a filmar y a hablar perfecto inglés y a ir a la entrega de los Oscars. Dice, qué gran hijo de puta, dice. Y también por todo lo que ha dicho de Latinoamérica, que no sabía que existía un país como El Salvador o que en Colombia usó guardaespaldas a 24 horas por la guerrilla. Ah, oh, sí, porque las FARC están preocupadísimas por Tiziano Ferro. Sí, sí. Es más, es el objetivo puntual de el... Sí, sí. De muchos grupos paramilitares en el mundo. Es, no, no, este mundo está de la chingada por Tiziano Ferro. Es que son las letras tan complicadas. Sí, son letras comprometidas con causas sociales que dejan mal parado a grupos de la guerrilla y gente realmente combativa. Por eso Tiziano Ferro anduvo por Colombia con 24 horas con guardaespaldas, ¿verdad? Sí, es más. Bueno, ¿qué mamadas son esas? Y desconocer un país que se llama El Salvador habla muy mal. No solo de la persona, sino del estudio que ha tenido. Digo, no sé, Tiziano Ferro, ¿de dónde, qué pinche país es? Italia, creo, ¿no? Creo hay un país que se llama Italia, ¿verdad? O es Roma, o todavía es Roma que... No, Roma, no. Bueno, él es de Roma. Sí. Y no entendemos cómo allí en las Europas saben bastante poco de... Roma está en Europa, ¿no? Roma, creo que sí. O casi ya pertenece a África. Digo, porque yo creo recordar que en el mapa estaba como que casi era África. África, güey. Pero bueno, Roma, la capital de África debe ser. Entonces es africano. Tiziano Ferro es africano. Sí, sí, sí. Bueno, este muchacho africano, Tiziano Ferro, muestra una incompetencia y lo peor de todo, se jacta de su ignorancia. Porque nosotros, que sí ubicamos, por ejemplo, perfectamente a un africano en la capital de África, que es Roma, tranquilamente podemos hablar, tenemos derecho. Sí. Pero un cabrón que desconoce que El Salvador es un país, que chingue su madre. Sí, que sí, que chingue su madre. Chingue su madre, por pinche ignorante. Ya no compren más discos ese cabrón, ¿eh? Dice, bueno, entre otras cosas, bueno, Alfara dice esto. ¿No leyeron mi mail anterior donde yo hablaba de la corrupción en México? Sí, lo leímos. Después de mandar, si no lo leímos es como si lo hubiéramos leído. Póngale. Porque creo que no es ninguna noticia. Ah, corrupción en México, corrupción en un gobierno latinoamericano, corrupción en las elecciones de no sé qué. Bueno, Fara, debe estar por allí dando vueltas el mensaje, en algún momento será leído. Disculpe las molestias, señor Fara, ¿eh? Ah, no lo leímos a nadie. No, claro. Esto importante aquí que le damos al aire, ¿no? Gabriel de Houston. Hola, Gabo. Gabo dice, el otro día camino al trabajo iba escuchando en la radio una entrevista que sintonicé después de haber comenzado. La radio, una emisora independiente, y le entrevistaba a un señor que hablaba inglés con acento medio indefinido. El tipo se explayaba a gusto, contaba cómo fue parte de una comisión verificadora internacional que participó en alguna de las elecciones de Hugo Chávez Frías, hablaba de las injusticias de Latinoamérica y decía que en estos días el patriotismo, o mejor dicho, el dar prioridad a las necesidades de su propio pueblo, eran un lujo reservado para los mandatarios del primer mundo, y a que aquel que en otro mundo se ocupara de su país es automáticamente tachado de amenaza, tirano, un indómito comunista que desestabiliza la región y trae caos al mundo. En fin, el tipo resultó ser Eduardo Galeano, que parece que andaba por aquí, por Houston. Y bueno, me recordé a Milan en ese momento. Felicitaciones por los 1100 y por el final aquel lúcido y poderoso. Suerte, Gabo. Bueno, Gabo, muchas gracias, Gabo. Sí, sí. A una de las personalidades que le debemos también estar llegando a estos programas que estás escuchando en el día de hoy. El recuerdo de Gabo en referencia a Eduardo Galeano con Milan es porque Milan trajo aquí a colación, casi citado parte, digo, por lo menos el espíritu de un libro de Eduardo Galeano, quizás el más conocido de él, Las venas abiertas de América Latina. Sí. Un libro que si tú eres latinoamericano y quieres deprimirte, te recomendamos su lectura. Sí, sí, sí, sí, sí. Es como para deprimirte chido, ¿eh? Ahí está. Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina, y por eso el recuerdo de Gabo. Adolfo de Tucumán. Dice, el overol del abogado es el traje. Es verdad. El overol del abogado es el traje. Es verdad, eso es. Sí, está sí, correcta sí, la frase, el abogado debe ir del traje. Dice, pero es el del abogado, no el del pinche estudiante de abogacía. Voy al grano, quiero un chingo a su madre para todos mis compañeros de estudios. Algunos no tienen ni siquiera una puta materia aprobada y ya van de traje a retiro parcial. Se siente el abogado. Se siente el abogado. Es el espíritu. Uruguay. Ah, sí, lo llevan a la sangre. Sí, imagínate, Adolfo. Déjalos tranquilos. Tú no utilices el traje hasta que no estés obligado. Que no lo voy a utilizar. Detestamos de aquí a los estudiantes que, habiendo aprobada una materia de toda la carrera, ya se sienten profesionales de la carrera, ¿verdad? Pasa mucho en psicología. Y hablan con criterio. Sí, los vatos y las chicas de psicología de primer año. Son todos psicólogos. Son todos. Enseguida. No, porque eso quiere. Según dijo Freud, eso quiere decir que se te va a caer la pinga. Y yo creo. Y te están analizando todo. Una mamada que tiene que ver con la emoción también de comenzar una carrera. Luego se les va pasando. Y a lo último ya dicen, ah, ¿cuándo me darán el título para empezar a lucrar con esto, verdad? Con los abogados a lo mejor pasa lo mismo, Adolfo. Todavía no tienen una materia aprobada. Y dicen, no, porque según el artículo 28 de la ley laboral en curso que utiliza el no sé qué. Y luego. Nada, como que se les va pasando y ya les llega la hora. Adolfo, un abrazo para ti y gracias por otro mensaje. Sí, hay mensaje. Prácticamente de cada mensaje que estamos leyendo hay otro mensaje. Otro mensaje. El otro mensaje que será para otro programa, no para en caso de que el mundo se desintegre, sino para las cuestiones de agradecimiento que tenemos para todos los desintegrados. Fede 648, muchas gracias. Escaramancia, estamos en contacto, muchísimas gracias. Sanfaso, gracias. Energía no nos falta. Sanfaso, con gente como ustedes, imposible que nos falta energía. Miguel Salazar, gracias. A toda la gente. Hola, que entró camarita. En pánico y bajó el programa súper temprano y ya estaban ahí diciendo, ¡ah, no! ¿Cómo puede ser, hijos de puta? Que no, todavía no se termina. Tranquilos. Hay una reserva. Tranquilos, pero alertas. Hay que buscar algo, hay que buscar un puto patrocinante. No quiere decir que el patrocinante que entre sea puto. También puede ser puto, Sí, no tenemos nada. Si usted es un señor puto y dice, quiero lavar dinero con algo, qué chido este programa, pues aquí se lo dejamos planchadito. Tampoco lava dinero, porque si no va a llegar. Ah, es verdad, ¿no? Aquí no se lava dinero, cabrones. Aquí se habla de empresas serias. ¿Se creen que esto es Televisa? ¿Se creen que esto es TV Azteca? ¿Se creen que esto es Caracol? ¿Un gobierno? ¿Es un gobierno? ¿Se creen que esto es un medio de comunicación grande que lavamos dinero? No, cabrones. Aquí las cosas como son. Tenemos demasiada gente legal. Sé que sí. El Pollatrón dice, me reporto porque estoy preocupado por Aaron de decir España. ¿Qué pasó con Aaron? He visto la siguiente noticia y me he dado cuenta que hace ya un tiempo que no oigo la sección. Imbécil, ¿sabía usted que hubo un socavón de 50 metros en Alcira? Parece que se ha hundido el suelo en Alcira. ¡Oh, mierda! Y se evacuaron 20 familias. Y queremos saber si Aaron fue evacuado. Claro, sí que sí. O Aaron se está cagando de risa todavía el socavón. Póngale. Sí, se hundió un edificio completo. ¿Estás en el monte? Estás en el monte a tomar por culo. Quédate ahí, porque ese es el sitio alto, Aaron. Ten cuidado, Se está moviendo al Cira. La dicta la Colorada Fácil dice, le recomiendo a mi amigo Rahuense, es decir, de Rawson, el varón Roderick, y a diferencia de todas mis otras recomendaciones, fue exitosa. Y lo que es mejor, el varón Roderick le gustó tanto que es dueño de un ciber y escuchó el programa con volumen alto y sus clientes le preguntaron qué era eso y les gustó. ¡Bingo! Que viva los capitalinos de esta provincia, carajo, del Chubut. Estamos hablando de Argentina. Nada más dice la dicta la Colorada Fácil, chido. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, mientras veo a Gerardo López, mientras veo al Benjas del Deporte Mexicano, mientras veo a Elmer, mientras veo a, un chingo de desintegrados que llegan y en cantidad, le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo yendo a gran velocidad. A gran velocidad, güey. Sí, lanzando llamas por los costados. ¡Chale! ¡Ay, convirtiéndose en una bola de humo! ¿Es verdad? ¡Ay, carajo! ¡Se nos está descontrolando el carro! I feel safest of all. I can lock all my doors, and it's the only way live in cars. Y en este carro descontrolado, antes de estrellarnos, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de BHF con el Cura Fiestero agradeciendo. Sé que también se suman los agradecimientos. Gracias, a Paco Márquez de Accesa Radio, gracias por tu mensaje, cabrón, Y a huevo, a Cocoyome, gracias, cabrón. A veces compartir las pobrezas es mucho más importante que compartir las riquezas, En ese sentido. Aunque el objeto, no sirve en ese sentido, sirve muchísimo para saber la gente que nos rodea y sentirnos más fuerte. Nadie